se presume inocente. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. La verdad que siempre tenemos nuevas noticias de nuestros vecinos, de robo, de gente vigilando, alarmas que permanentemente suenan. Era muy tranquilo y ahora cambió muchísimo. Empeoró con esto de la cuarentena. Es cierto ahora que estamos todos los vecinos adentro y los delincuentes salen. Y se vive con mucho miedo, con mucha inseguridad y con mucho temor. Hace más de 30 años que vivo ahí y vivieron mis suegros, todo, nunca nada. Y ahora no podemos dormir tranquilos, nos quitaron el sueño. No quieren violencia, pero cuando los vecinos los agarren... Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Fue comprender que estamos en un escenario inédito para todos y que había que estar presente, y la mejor forma era sumar los esfuerzos de las mutuales, del gobierno de la provincia y del gobierno nacional a través del INAES. La economía social y solidaria es una realidad en todo el país. Nosotros decimos que la economía social y solidaria puede ser el tercer motor de la economía nacional. Está el Estado, con su capacidad de generación de actividad a través del gasto público. Está el sector privado, difícil hoy porque el sector privado se mueve por la ganancia y hoy efectivamente los mercados difícilmente puedan darnos esa respuesta. Y está este sector de la economía social y solidaria. Santa Fe es la capital del cooperativismo, Sunchal es, y Rosario es la capital del mutualismo nacional. Estos 300 millones que se van a destinar a acompañar a estos sectores son con una tasa de interés realmente muy buena en este contexto, con 3 meses de gracia, con 12 meses más de amortización, totalizan 15 meses de plazo, una tasa del 24%. Y una suma máxima de 150 mil pesos. No llores más. Que la noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. Rondando por la ruta de 70. Empresas que están cerrando, 71 en realidad. Eso también hay que contarles las empresas que también no están registradas y aproximadamente estaríamos rondando en más de 300 trabajadores que estarían en la calle. ¿Qué tipo de indemnización, más allá de que no se puede pedir, ver la liquidación final que le corresponde? Hoy en día los que están más afectados son las tiendas de indumentaria, uh-huh. Los calzados, ellos están bastante complicados. Decreto provincial que nos impide cruzar el horario bancario con el horario comercial. Lo que decidimos con ellos es que este fin de semana van a poder abrir el día sábado desde la mañana hasta la tarde, hasta las 18 horas, porque ahí no hay cruce con el horario bancario. Este fin de semana va a haber salidas recreativas sábado y domingo. Eso ya no tiene retorno, de no mediar algún inconveniente sanitario. Así que mañana y todos los fines de semana de aquí en adelante vamos a tener salidas recreativas en la ciudad de Santa Fe. Es el mismo formato de la semana pasada, vamos a tener calles recreativas en las avenidas principales, la costanera. Vamos a ir ampliando estas salidas transitorias y aquí además. Tengo los testeos hasta ahora, todos negativos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Bueno, y ahí escuchábamos las voces de la semana. Por un lado, los vecinos de Barrio Roma, de nuestra ciudad, que se manifestaron el jueves frente a la comisaría cuarta después de ser objeto de robos, entraderas, hechos de inseguridad constantes en la zona. Exigieron soluciones frente a delitos cada vez más frecuentes y que se profundizaron durante la cuarentena. También escuchábamos al gobernador Perotti, quien firmó el miércoles el convenio de creación de un fondo solidario de asistencia a micros y pequeñas empresas. Del mismo participaron las federaciones de entidades mutualistas de la provincia de Santa Fe y fue firmado además por el presidente del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Mario Cafiero, y el ministro de Producción, Daniel Costa Magna. Por su parte, el viernes el intendente Emilio Jatón anunció la extensión de la franja horaria del comercio minorista para los días sábados en horario corrido de 8 a 18 y también de forma permanente las salidas recreativas para los sábados y domingos con las medidas estipuladas el pasado feriado largo del 25 de mayo con obviamente las mismas restricciones, la salida por una hora, hay horarios, depende de la franja etaria y manteniendo la distancia social de aproximadamente un metro y medio. Por último, escuchamos la voz del secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Vázquez, quien, bueno, en esta pandemia aseguró que la economía está complicada, pero que además se registra desde el inicio de la pandemia, tomado desde marzo y mayo hasta mayo inclusive, el cierre de alrededor de 75 locales comerciales que conlleva que haya 300 empleados de comercio desempleados, según registros del propio sindicato, que tomó como referencia un relevamiento que realizó el centro comercial de nuestra ciudad y que solamente enmarca el macrocentro y las principales avenidas y bulevares. También habla que, bueno, los rubros que más se vieron complicados con esta pandemia fueron los de indumentaria y calzado.